Bueno, bien, un gustazo siempre tenerte, Álvaro, pero mirá que temita, ya llegaron un montón de mensajes que tienen que ver con estrategias de inversión y acá apunta directamente a mucha gente que tiene su ahorrito y quiere empezar a ver qué puede hacer. Contanos un poquito, Álvaro. Bueno, muchas veces, Pablo, hemos estado hablando, ¿no?, del tema de la importancia de la inversión, es decir, máxime teniendo en cuenta los índices de inflación que estamos teniendo ya hace muchos años, donde la plata se te evapora, y bueno, justamente aquellos que tienen la posibilidad de tener ahorros tienen que ver cómo hacen para que esos ahorros no se licúen. Y ahí entra el tema de las inversiones, donde la cuestión de las tecnologías está jugando un factor muy importante, porque hoy la tecnología justamente facilita el acceso a la información y la posibilidad de invertir incluso de manera online, y eso posibilita que de manera sencilla y en tiempo real uno también pueda seguir la evolución de su rendimiento, de aquellas inversiones que realiza, ¿no? O sea, hoy realizar operaciones, modificar las inversiones que uno tiene en cartera, la puede hacer en tiempo real, y está al alcance de todo, porque lo puede hacer directamente de tu propio celular, ¿no? No, no, que te iba a preguntar, porque hoy me llegó un mensaje, porque yo comenté de que íbamos a hablar, y preguntaron puntualmente, ahora vas a explicar bien los diferentes, podemos decir, escalafones que hay para inversores, pero hablaban, ¿qué rol juega lo impositivo en todo esto, Álvaro? Ponele, vos tenés una renta de lo que haces de la inversión. ¿Hay alguna cuestión impositiva ahí? Sí, por depende, bueno, de qué inversión estemos hablando, ¿no? Porque cuando hablamos de inversión, hay de todo tipo, ¿no? De inversiones financieras, de inversiones inmobiliarias, y dentro de las inversiones financieras, en todo caso, financieros que hoy se encuentran grabados, pero sí tienen, obviamente, su implicancia financiera. Por eso nosotros siempre recomendamos que cuando uno va a hacer inversiones de manera responsable, la consulta a asesores financieros, ¿no? Claro, justamente, por ejemplo, para operar en el mercado de capitales se requiere a través de intermediarios que se llaman los idóneos o directamente, bueno, a través de ALIC. Y siempre recomendamos, obviamente, la consulta a un asesor financiero. Como también, por eso en esa nota que hablábamos del tema de las inversiones, para nosotros es fundamental también que uno invierta en su propia educación financiera, ¿no? Que le permita desarrollar habilidades para tomar decisiones inteligentes. Entonces, no hay mejor inversión también que la inversión en uno mismo, en el sentido de que hay que capacitarse, en el sentido de que hay que empezar a leer. Nosotros como país estamos en lo que es inclusión financiera, estamos en niveles muy bajos, porque acá en realidad lo que está faltando son políticas de Estado, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, que en otros países del mundo, vamos a decir, la inclusión financiera, la capacitación en inversiones es muy común, ¿no? Mira. Y bueno, en eso nosotros es como que estamos un poco atrasados, si se quiere, por decirlo de alguna manera sencilla. Sí, es claro. O sea que vos decís, ahí te hago un paréntesis, vos decías que el Estado como tal tendría que proponer esto de capacitar a la gente también. Claro, por supuesto, bien, eso es lo bien que se llama inclusión financiera. El Estado, fundamentalmente, en los tres niveles, pero digo, en el orden local tiene una importancia. Inclusive en la gestión anterior, un año antes que terminara, se creó una dirección que tenía como uno de sus objetivos el tema de la capacitación al ciudadano en todas las herramientas financieras, porque hoy, es decir, como es tan sencillo y se hace a través, como decíamos, a través de un celular y está al alcance de todo, es una cuestión que tenemos que ir capacitando, ¿no? Para que tengamos una idea, el año pasado en los mercados de capitales, cuanto antes era un lugar que era únicamente para las empresas o para las personas con mucho dinero, el año pasado operaron en la Argentina más de 9 millones de personas en el mercado capital. Quiere decir que cada vez se está haciendo más popular, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ahí cuando hablamos de inversiones es importante tener conocimiento, porque independientemente de que nos manejemos con asesores financieros, siempre en las decisiones en materia de inversión una parte la termina decidiendo el propio cliente, porque el asesor le da opciones, pero generalmente la toma de decisión es de uno mismo. Entonces es importante estar capacitado, ¿no?, informado correctamente de todas las herramientas financieras, por ejemplo, que hay en el mercado argentino, porque cada país tiene su propio mercado y sus propias posibilidades en materia de inversión. Queda claro. Bueno, acá planteás la opción de que hay varias opciones para invertir. Eso está bueno, ¿no? Porque algunos obviamente son más arriesgados, si querés llamarle. Contanos un poquito sobre eso, que está bueno, Álvaro. Bueno, todos sabemos que cuando hablamos de inversión siempre en el mundo, ¿no?, se hacen tres categorías según el perfil del inversor. Está el perfil conservador, que aquella persona que prioriza la seguridad y la estabilidad de sus inversiones buscando retornos que son prácticamente predecibles con muy bajo riesgo. Después tenés el perfil moderado, que son inversores que buscan un equilibrio entre el riesgo y el retorno, pero aceptando cierta volatilidad. Es decir, asumen un mayor riesgo a cambio de mayores ganancias potenciales. Y después está el perfil agresivo o arriesgado, que es aquel que está dispuesto a arriesgar gran parte de su capital o la mayoría de él, y por ende asumir un mayor riesgo, ¿no?, con el objetivo de tener retornos mucho más altos. Generalmente estos son los que deciden realizar inversiones que son a plazo más grande, ¿no? Estamos hablando de plazos generalmente mayores a 2 años. Entonces lo que hicimos, más o menos de acuerdo a las herramientas que hay en el mercado financiero argentino, es decir, bueno, para que la gente entienda, bueno, cuáles son de esas herramientas, cuáles entran en cada uno de estos perfiles, ¿no? No es que estemos sugiriendo que esas herramientas sean las que tiene que invertir una persona, sino lo que estamos diciendo es que si uno tiene un perfil conservador, por ejemplo, en la Argentina, ¿qué va a hacer? O va a hacer un plazo fijo, el plazo fijo tradicional, o va a ser un plazo fijo en UVA, o va a invertir en fondos comunes de inversión, que son aquellos que también tienen liquidez inmediata, o va a ser cauciones. Las cauciones, vamos a decir, son muy similares a los plazos fijos, y lo bueno que tiene es que tiene la opción de más corto plazo, ¿no? Cuando uno hace un plazo fijo sabe que menos de 30 días la plata tiene que estar inmovilizada. En caso de las cauciones, uno puede hacer una caución a 30 días y a 20 días, así que esa es otra modalidad. Y después, bueno, por ejemplo, si vamos allá a un perfil moderado, ahí tenemos los bonos, por ejemplo, a un año sería el término ideal. Ahí dentro de la categoría bono, como sabemos, la mayoría que invierte hoy son los bonos, o ya sea ajustable por CEL, o la L30, o los bonos de importación, como el BOP real. Generalmente, vamos a decir, son a menos de un año y tienen un rendimiento importante. Después están las letras del tesoro. Acá entran también los fondos comunes de inversión, pero de otra categoría, donde el plazo rescate, vamos a decir, son de mayor riesgo, pero con beneficios mayores, ¿no? Tienen una volatilidad comparado con los otros fondos de inversión más conservadores, un poquito más alta. Después tenemos dentro de esa categoría los fondos de inversión que tengan como activo subyacente bienes raíces, o sea, los bienes inmuebles. Perfecto. Y cuando uno va a un perfil más arriesgado, bueno, generalmente ahí está hablando del mercado de las acciones, ¿no? Que en los últimos 10 años la mayoría de las acciones de las grandes empresas conocidas fueron creciendo y generando rendimientos importantes. Fundamentalmente, Pablo, lo que está relacionado con el sector energético, sí. Y tecnológico. Después tenemos los CDR, las obligaciones negociables, las inversiones en criptomonedas, que están muy de moda, que todos sabemos que tienen también un alto riesgo, fundamentalmente porque se tratan de activos que no tienen regulación. Y bueno, cada una de esas categorías, lo que fuimos mostrando un poquito, es justamente que uno sepa las opciones que tiene según si, el tipo de perfil, ¿no? Uh-huh, que tenga. Uh-huh. A su vez, nosotros recomendamos, obviamente, como un criterio general, que no es que siempre está de moda, cuando hablamos de inversiones siempre se habla de la diversificación, ¿no? Que la mejor forma de invertir es estar diversificado, es decir, no poner todo en uno. Todo el huevo en la misma canasta, ¿no? Seguro. Bueno, la diversificación es fundamental. También debemos decirlo, que la diversificación en exceso no es buena, sino que hay que tener un equilibrio. Y justamente cuando hablamos de esta categoría de perfil conservador, moderado o arriesgado, es importante en la cartera tener un poco de cada una. Después, uh-huh, obviamente, de acuerdo al patrimonio, de acuerdo al riesgo, de acuerdo a lo que le pueda asesorar un asesor financiero, uno elige ese porcentaje, cuánto invierte en cada uno de estos activos. Uh-huh, uh-huh. Álvaro, te pregunto, cuando vos hablas y utilizás la palabra riesgo, ¿a qué se refiere puntualmente? ¿A lo que puede ser la rentabilidad o al capital que vos vas a invertir? En la última opción, en la tercera, en la de alto riesgo. A las dos cosas. Ahí porque está. Cuando uno es alto riesgo, fundamentalmente, más que nada, riesgo de capital, ¿no? Justamente lo que entra en esa categoría tiene que estar dispuesto a tal vez poder perder gran parte de su capital, inclusive todo su capital. Uh-huh. O sea que fundamentalmente tiene que ver con el capital, pero también obviamente está asociado al rendimiento, al beneficio. Uh-huh. Todos sabemos que a mayor riesgo las posibilidades de rendimiento también son mayores. Uh-huh. Por eso están dispuestos a asumir ese mayor riesgo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, los riesgos pasan por el movimiento del mercado, Álvaro. ¿Se puede explicar eso de alguna manera? El riesgo está asociado fundamentalmente al tipo de activo que uno elige, como inversión, ¿no? Más que nada tiene que ver con eso. Uh-huh. A los mercados, obviamente, en términos generales sí, pero bueno, el mercado como tal, ahí entran todos los activos según lo que puede pasar en los mercados financieros y van a tener sus efectos, algunos más, algunos menos, pero todos van a tener incidencia de acuerdo al comportamiento del mercado. Pero fundamentalmente es al tipo de inversión. Perfecto. Que uno elige, donde obviamente que por el plazo y por el tipo de inversión está asociado a mayores riesgos, que vuelvo a repetir, a su vez eso puede dar traerle como beneficio mayores rendimientos, ¿no? Cuando vos hablas esto en esta última opción, ¿no? La de alto riesgo, te lo digo porque las que más llegan pregunta acá se opera en peso directamente, o si vos ponele vas por un nombre a nivel internacional, ¿cómo se trabaja en eso? Son preguntas que están llegando, Álvaro. ¿Cómo? Si uno tiene que invertir solamente en peso, o uh-huh, puede en otras monedas, esa sería la pregunta. Si en peso, hablando de una empresa, ponele internacional, pues llamale Microsoft, ponele. Si uno puede invertir en sí, por supuesto, uh-huh, puede invertir generalmente en los CDR, son acciones que uno compran, que en realidad tienen que ver con las empresas más importantes del mundo, ¿no? Ahí está. O sea, uno puede comprar acciones de otras de empresas internacionales con pesos, puede comprar, y esto CDA replica el comportamiento de las acciones de esa empresa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Lo que suba la cotización de esa empresa se ve reflejado en ese activo, vamos a decir que en este caso se compre. Pero hay varios activos que tienen que ver con índices internacionales, que de acuerdo al comportamiento de ese índice es lo que uno gana o pierde, o sea, las opciones, y uno siempre puede entrar en peso, ¿no? Uh-huh. Y puede hacerse después de los dólares. De hecho, mucha gente utiliza el mercado de capitales como una manera de cambiar debido a las limitaciones del CEPO, exactamente, de hacerse de dólares. Uh-huh, uh-huh. Está buenísima la explicación. Álvaro, y también te pregunto, porque llegan acá, ¿hay montos recomendables de iniciar una inversión. No, uno puede entrar con montos muy, muy, muy chiquitos, porque justamente esto lo que hoy comentábamos, ¿no? Antes el mercado de capital estaba para las empresas, la gente con mucho dinero. Hoy no, hoy hay gente con pequeño ahorro que tienen baja capacidad de ahorro, y sin embargo de a poco están entrando y viendo cómo esos ahorros se lo protegen fundamentalmente de la inflación. No, acá no hay que tenga que haber un dinero mínimo, sino que bueno, lo importante más que nada es tener una planificación, ¿no? En primer lugar, una planificación en materia de ahorro. Perfecto. Es decir, siempre se sabe que cuando uno hace su presupuesto, hablemos de familia, lo importante, o sea, uno sabe cuáles son sus ingresos, determina su nivel de gasto, y bueno, muchos, como una planificación, determinan un porcentaje de esos ingresos al ahorro. Y eso es algo bueno, ejercitar esa posibilidad, ¿no? De decir, bueno, de acuerdo a mi ingreso, mi estructura de gasto, veo qué porcentaje puedo destinarlo al ahorro. Uh-huh. Y después entra esta segunda etapa, que si logran cumplir con esa planificación, entra el tema, bueno, ¿cómo hago para que mi ahorro no pierdan valor, no pierdan poder adquisitivo? Y acá entra esto que estamos hablando de las inversiones. Uh-huh. Hacen inversiones que nosotros las llamamos de manera responsable, en el sentido de que uno tiene que estar informado y en lo posible estar asesorado. Uh-huh. Esas son las dos cuestiones que siempre tratamos de sugerir, y agregarle esto que hablábamos anteriormente de la pata del Estado en el tema de la capacitación, que es tal vez lo que estaría faltando un poco más, ¿no? En otros países del mundo es muy común esto, pero bueno, debido al avance de la tecnología también debemos ser sincero y ver que esto obviamente se está globalizando también en nuestro país. Te lo dije fuera del aire, pero te lo repito porque fueron preguntas. ¿Hay algunos lugares específicos en la internet, como se dice, para esto que vos iniciaste hablando, que me pareció buenísimo, invertí en conocimiento, ¿no? Como persona, invertí vos en conocimiento, en aprender. ¿Hay lugares recomendables para este aprendizaje en inversiones? Sí. La Argentina tiene 4 mercados por donde se operan todos estos activos financieros que decíamos, el que son sociedades anónimas, el más importante, el de BIMA, pero cada uno de ellos tienen, si entramos por internet, si vamos a YouTube, hay videos de todo tipo, inclusive de clases que son gratuitos y que uno puede ir perfectamente ir tomando los conocimientos básicos y cómo opera el mercado, y están muy buenos los videos. Y hay mucha también bibliografía y lectura por internet. Prácticamente está todo. Uno puede hacer su propio curso, como quien dice, porque hay mucha información y está muy bien armada justamente para que el ciudadano o cualquiera pueda aprender en forma rápida y sencilla. Ahí está. Y hay que tener ciertos cuidados en alguna, porque viste que a veces te aparecen publicaciones de inversiones que el tipo te va explicando y se va subiendo una Ferrari, un Lamborghini, y te habla de las bondades de la inversión. Hay que tener cuidados también, ¿o no, Álvaro? No, bueno, obviamente cuando hablamos de inversiones sí, pero lo que estábamos hablando de lo más que nada de los videos, uh-huh, y que son tipos clases así, tienen que ver con entrando a la página. Perfecto, web por eso. De cada uno de estos mercados, uh-huh, ahí va a tener toda la información de todo lo que significa, bien, ¿no? De cómo se entra al mercado capital, cómo se opera, de los activos, qué es un activo de renta fija, qué es un activo de renta variable, es decir, todo eso está muy sencillo, bien, y tiene que ver con los mercados que hoy manejan, que están regulados obviamente por la Comisión Nacional de Valores. Ahí no va a encontrar nada que no esté dentro del marco, perfecto, de la ley. Después, obviamente, los que ofrecen, que eso es otra cosa, inversiones de ya sean inmobiliarias o también financieras, bueno, sí, en eso hay que tener mucho cuidado. Perfecto. En internet obviamente hay de todo, y en eso hay que tener mucho cuidado. Pero cuando uno tiene los elementos básico y va aprendiendo de esta manera y se va informando, después ya es mucho mucho más difícil que pueda caer en algún tipo de inversión que no sea la indicada, ¿no? Buenísimo, por eso la inversión en aprendizaje, porque por ahí es un tiempo que te sentás en la combu a interiorizarse de eso, es fundamental para esto. La verdad que brillante, Álvaro, la verdad que estuvo buenísimo todo lo que nos fuiste explicando y recomendando, ¿eh? La verdad que genial, ¿eh? Te agradezco mucho, Álvaro. Claro. Bueno, Pablo, gracias. Una cosita real. ¿Por qué hablamos? Muchas veces hemos tocado este tema de las inversiones financieras, no es porque estamos promoviendo nada, sino que es porque fundamentalmente tenemos que tener claro que dado el contexto de nuestro país, y no estamos hablando de ahora, sino estamos hablando de varios años para atrás, tenemos que incursionar, porque antes era mucho más fácil. Uno, ¿qué hacía cuando tenía ahorro? La familia común, ¿qué hacía cuando uno tenía ahorro? Uh-huh. Iba, compraba dólares y lo guardaba en su colchón, y lo tenía en el banco. Eso era el ahorro tradicional. Bueno, hoy si uno hace eso, pierde poder adquisitivo y su ahorro, o sea, ¿para qué uno ahorra si por el tema de la inflación va a perder el valor de ese ahorro? Entonces tiene que preservar el valor de ese ahorro y la única manera es invirtiendo. Seguro. Por supuesto, como lo hablamos anteriormente, de manera responsable, ¿no? Es claro, la verdad que brillante, Álvaro, te agradezco un montón y bueno, vamos a seguir de vez en cuando hablando de estos temas. Bueno, muchas gracias, Pablo. Te mando un fuerte abrazo. Qué buena que estuvo, che. Qué buena, ¿no, Pablito? La verdad que muchas recomendaciones. Está buenísimo. Aparte.